La hora del rock. Ladies and gentlemen, welcome to the Freak Show. Buenas, ¿qué tal amigos y amigas? Y bienvenidos a esta nueva edición de La Hora del Rock, ya el número 154. Bueno, y este sábado nos veremos la gente que sea de Madrid en la Sala Silicona, asistiendo al concierto a lo grande de Lex Luger y Embelis, que será a partir de las 7:30, apertura de puertas. Y será esa gira que están haciendo ya realizada en Zaragoza este próximo 27 de noviembre, o sea, este próximo sábado, estaremos tanto en Destripa Rock como en Madrid. Esto es lo que es la tecnología, ¿no? Lo que se puede decir, estamos enlatados. Pero bueno, amigos y amigas, hay que decir que hoy comenzamos con este grupo italiano llamado Eldritch. Nuevo trabajo reciente, lleva poco tiempo en la calle, llamado EOS. Bueno, y siempre empezamos este programa dedicando a alguien que nos ha dejado algún estamento, algún, digamos, función de lo que es el mundo de la farándula. Hoy este número 154 está dedicado a la memoria de Ham Von Hell, quien fue el cantante de Turbo Negro y también estaba recientemente en solitario. De hecho, iba a descargar en este próximo 2022 una gira por España. Desde la hora del rock, Ham Von Hell, descansa en paz. Bueno, y los grupos que están de primera línea, porque hay que decirlo, es así. Me estoy refiriendo sobre todo a esa zona de Finlandia donde el frío hace que la gente pues toque la guitarra, se meta a los locales y saquen discos como este que te pongo ahora, de un grupo llamado Bad Levis. Esto que escucharás lo pusimos la semana pasada y ya era un adelanto, este llamado Master of Illusion. Ya lo sabes, la hora del rock contigo en el grupo de emisoras AMSC. Bad Levis. Pondrá a la venta el 21 de enero del próximo 2022, que está a la vuelta de la esquina, y se llamará el trabajo Circus of Dune. Ha sido grabado en los estudios JKB de Helsinki, en Finlandia, y producido y mezclado por el teclista Jane Borroff. La portada ha sido presentada y ha sido una creación del señor Jan Jurdl. Ya lo saben, los nórdicos presentan nuevo disco, este Circle of Dune y este adelanto. Más cosas nuevas desde Grecia, bueno, un compendio de países. Llega el grupo Five Winger, No Fon Pagua. Cuento, Newfound Power es la aportación que ha hecho la banda griega al disco aniversario de AFM Records. Es un nuevo single y vídeo de este grupo liderado por Gus. Y está dedicado íntegramente en ese trabajo recopilatorio 25 aniversario de AFM Records, 25 Years Metal Addiction, que se lanzó el 29 de octubre de este 2021. Un power metal muy pesado y muy edificante, y también muy en la onda de lo que la gente quiere escuchar de la banda Firewind. Sabéis todos y todas, estuvo liderando la formación Henning Bass, el cantante de los Metallion, y muchos más músicos han pasado ya por esta formación, también por ellos Mark Cross y Michael Henry. Los dos fueron componentes también de Metallion. Vaya casualidad. Hablando de Metallion, en Destiparrock tienes la charla ya emitida, ya lanzada, con el señor Tolo Grimal. Y esta próxima semana seguimos en Mallorca con Luis de la banda Taifa. Todo esto y mucho más en Destiparrock, todos los sábados a las 20 horas. Suscríbete a este canal. Atrapados en la nube. Más y nada menos que Mar Riera y su formación MRC desde Ibiza. Mar, pronto nos vemos. Ezenon. Una buena conversación hoy por hoy ya nadie. Jiménez. Son los Easy Rider. Des Díaz a la voz, Javier Villanueva guitarra, Daniel Castellanos guitarra, José Antonio Villanueva bajo y José Roldán batería. Tanto Javier Villanueva como José Roldán también pertenecen a la banda Nocturnia. Han tenido cantantes como Eugenio Garañeda a la voz, a Ron Fine, un cantante americano que venía cada 2x3 a cantar a España, Rafa Díaz, que también estuvo los Balón Rojo, Antonio Chávez a la batería y también, por supuesto, esa magia de este Evolution, que este grupo está de gira. Últimamente hay que deciros que Des está mal de la voz y han pospuesto algún que otro concierto. Ya pronto dirán más fechas de esta gira de Easy Rider. We'll be right back.

The Fix Factory, Humble Rock Productions, Keyvent, La Hora del Rock, Loader Rock Managers. Recuerda, concierto a la vista este próximo sábado 27 de noviembre en Madrid, en Belize, Les Luger. Les Luger en Belize. Bienvenido a la noche de los condenados. Solo un secreto en el fondo de tu corazón te impide ir a ese sitio. El frío en tus huesos, esto no es un juego. Escucha, te advierto que no habrá vuelta atrás. Queda muy poco. Este sábado 27 en la Sala Silicona, que está ubicada en la Plaza del Encuentro 1, en el barrio de Moratalaz, en Madrid. Conciertazo. Lex Luger en Belize. Precio de entradas anticipadas en miacceso.com y metaltrip.com, 12 euros y 15 el día del concierto. Apertura de puertas a las 8 de la tarde. Primer show de Lex Luger a las 20:45. Recomiendan Metal Hammer, Rising Rock, The Fix Factory, Humble Rock, Kiven y Loader Rock Manager. Por supuesto, super recomienda tu programa de radio, La Hora del Rock. ¡Ya lo tenemos! ¡Y me queman las manos! Lo nuevo de los norteamericanos, Exodus, persona non grata. Yes, yes. Trayazo. La banda donde empezó a militar y estuvo en su momento Keith Hammett, antes de irse a los Metallica. Gary Hall también estuvo ocupando el puesto de guitarrista que falleció de los Slayer. Bueno, pues aquí tenemos este Persona Non Grata. Son concretamente 12 canciones, todas ellas con ese sonido de la costa americana. Súper recomendado. ¿Quién sabe si este disco puede ser de lo mejor? Disco recomendado en el diciembre. ¿Quién sabe? Hagan apuestas. Exodus. Hace tiempo, hará años, un chico llamado Juan Carlos, más conocido en el mundo del argot de la música y de la farándula como Alos, me mandó pues, un trabajo que eran temas clásicos de todos los tiempos, pero hechos al español y aparte bien traducidos. Los tuvimos en Destriparrock hace un tiempo y bueno, vamos a poner un tema que estoy seguro todo el mundo va a conocer. No es un clásico, pero es como si fuera un clásico porque el tema lo es en cuestión. Escuchamos a Alos y este tema llamado Disparo en la Oscuridad. Escuchas La Hora del Rock, número 154. Arriba los cuernos. Puedo escuchar mi respiración, vago hacia ninguna parte. Corado está aquel asesinato, pero algo no me complace. Voces me llaman, no paran de hablar. Puedo oírlas, percibirlas. Aquellos recuerdos quiero desechar. Así herirme no podrán. Disparo en la oscuridad. Se acercó en secreto a ti. Disparo en la oscuridad. Ahora estoy lejos de ti. Sus razones no escucharé. Con el tiempo aprendí a reconocer las traiciones. Cuando se rindieron, ellos recordarán como aquellos que agonizan. Para la gente que odia no habrá ni memorias ni piedad. Disparo en la oscuridad. Acerco en secreto a ti, disparo en la oscuridad. Que no podrás impedir, disparo en la oscuridad. Ahora estoy lejos de ti. We'll be right back. dicho al principio de este programa de radio, de este 154, el cantante noruego Han Bonghell ha muerto, falleció este viernes pasado, solamente con 49 años. No se ha desvelado la causa de su fallecimiento. El artista de nombre Hans Henrik Dibing Husby fue líder de la banda de rock punk o punk Turbo Negro y desde hace más de una década desarrollaba su carrera en solitario. Tenía previsto realizar 11 conciertos en España en enero, este próximo 22, como en Bilbao, en Zaragoza, en Pamplona, en Barcelona, en Valencia, en Murcia, en Granada, en Madrid y Oviedo, Tamaega en Vigo y Valladolid. Como dice la familia, rogamos vuestro respeto a la familia y amigos cercanos en este momento de tragedia. Nos ha dejado Han Bonghell y escuchamos el tema que escuchas, llamado Dead, Muerte. Una canción que a lo mejor se cantaba para él mismo. Cuando tengamos noticias referentes a su fallecimiento, diremos las causas de esta repentina muerte. Solo tenía 49 años. Han Bonghell, descansa en paz. El tema Dead. Han Bonghell haciendo un homenaje desde la hora del rock a este cantante que estuvo, yo vi a Turbo Negro en su momento y era un show brutal. También se catalogó como música para gente gay, pero a mí la música de ellos me gustaba. No me importa el mensaje, me importa el contenido que lleva la canción, la fuerza, la forma de cantarlo, de hacer el sonido. Eso es lo importante, nunca te fijes en la persona, en sus orígenes, o en su forma de pensar, o tener de sus propios, no sé cómo decirte, ¿no?, gustos sexuales. Lo importante es la música, y eso, que no falte en esta hora del rock. son ambos excomponentes y exmiembros de los alemanes Sodom, Berkos y Markus Freiwald. Hacen el trabajo este Rest in Violence y este Division of the Damned. Esto es la hora del rock, como sabéis, todas las semanas dándole fuerza al heavy metal y todo lo que nos llega a esta emisión. Bueno, ahora viene uno de los pelotazos más importantes para cerrar este año 2021. Son Annihilator, Don't Write Dominate, y tiene un elenco de músicos que luego te comentaré. Desde la hora del rock, el placer y el orgullo de presentar a Annihilator. Comenzamos porque el grupo va a lanzar bajo el sello de Air Music la reedición en primer lugar de toda su discografía del catálogo de Annihilator, y este llamado Metal 2 da el pistoletazo de salida a esta campaña, que ofrecerá ediciones muy especiales, material extra y temas exclusivos e inéditos. Metal 2 dice que es la primera muestra de una enorme campaña de catálogo que ahora discos abarca tanto de estudio como de rarezas. Serán pues 18 discos en los próximos años, incluido en la versión del año 2007 del álbum Metal, y Y en este Metal 2 cuenta con la batería de Dave Lombardo, es Slayer, con la voz principal de Stu Block, de Into Eternity y S. Aether. Además de participan de invitados como Willie Under, de Lamb of God, el fallecido Alexis Hayo, de Children of Bodom, Steel Lips, Kun Lot, de Anvil, Dan Werder, de Exciter, Jesper Stromblam, de In Flames, Angela Gosso, de Arch Enemy, Jess Lomis, de Arch Enemy y Nevermore, Anders Boller, de Haunted, At the Gates, y Cory Beaulieu, de Trivium. La mezcla hecha ha sido por el ingeniero Michael Fraser, AC/DC, Van Halen. Y bueno, pues muy pronto, este es el lanzamiento, el nuevo tema donde canta el propio Stu Block y la guitarra de Alexis Lahayo. ¿Te gustan los Beatles? ¿Te gusta Metallica? Son los Beatallica, entre Beatles y Metallica. Here Comes Revenge, el trabajo nuevo reciente, Devolver Album, una parodia del Revolver Album de los señores Beatles. TFF Hondur presenta La Noche de los Condenados. El próximo día 27 de noviembre en Madrid, Sala Silicona. En Moratalaz, Madrid, Lex Luger en Belis. Entradas a la venta anticipadas a 12 euros. Día del concierto, 15 euros. A la venta en www.miacceso.com o www.metaltrip.com. Recomiendan Metal Hammer. Rising Rock Productions. The Fix Factory. Umbel Rock Productions. Keyvent. La Hora del Rock. Loader Rock Managers. Recuerda, concierto a la vista este próximo sábado 27 de noviembre en Madrid. En Belis, Les Luger. Les Luger en Belis. Bienvenido a la noche de los condenados. ¡Qué nervios! Ya queda poco este sábado. Así comienzan los shows de la banda Embelis. It's Too Late. En Silicona, junto a Lex Luger. ¿A quién veré en este concierto? Venga, pásalo. ¡Corre la voz! No, 12 euros tienen la culpa. Anticipadas en miacceso.com y metatrip.com. 15 euros el día del concierto. La noche de los condenados. Lex Luger, Embelis. Y Embelis cerrando más fechas para presentar el trabajo a Thousand Light Years From You. Pronto más información. Bueno, el otro día abrí el buzón y me encontré esta sorpresa en mayúsculas. Vamos a hacer un cambio total en el estilo musical de todo este Hora del Rock 154. Vamos a irnos con el grupo más grande, más importante de la historia sinfónica. Este grupo ha sacado recientemente un trabajo que de verdad, yo sinceramente le tenía un cariño muy especial porque lo tenía en vinilo y lo perdí. Y ahora me ha aparecido esta edición súper limitada que me manda la compañía de discos y estoy encantado, gracias por supuesto a su sello y por supuesto a esta gran música que te pongo en este clásico Hora del Rock. Nada que ver con lo heavy metal, nada que ver con el hard rock, nada que ver con el metal, pero sí con una palabra en mayúscula: Pink Floyd. El trabajo remasterizado A Momentary Life Reasons. Esta introducción me la he puesto yo en casa, pero a montón de veces, cuando llegaba de trabajar, cuando llegaba de fiesta, ¿por qué no? Porque era un tema que me relajaba muchísimo, esta introducción. Luego viene el tema que va a ser en cuestión, el clásico. Pero ahora, escuchando este Shine of Light y después Leather to Fly. Espera que pongo las gafas. Learning to Fly. Ahora sí. Aprendiendo a volar. Gracias a la compañía de discos por enviarnos y para enviarme a mí esta edición súper limitada, muy guapa, de los Pink Floyd. Tenemos una fan, súper fan en este programa que le encanta este grupo, este fluido rosa, como es Mercedes de Barcelona. Clásico del programa. Clásico del programa. Ahora mismo, amigos y amigas, me estoy teletransportando a aquellos años 84. Thank you. te he dicho año 84 porque yo tenía, junto a mi madre y mi hermana, Discos Brezo, una tienda de música en Cornellá. Y bueno, la abrimos en el 84 y este disco apareció en el 87. Por eso estaba ahí un poco pensando en cómo había sido. A Momentary Life of Reasons se lanza el día concreto, a ver si tengo por aquí apuntado, el 7 de septiembre del año 87 en Reino Unido y el 8 de septiembre en Estados Unidos. Se grabó entre Londres y Los Ángeles. Es rock progresivo, como escuchas bien, por supuesto. Y bueno, es un trabajo que dura 49 minutos con 11 segundos. Lo lanza, por supuesto, la grandísima EMI en lo que es Inglaterra, Reino Unido, España y Columbia en Estados Unidos. Deciros que, bueno, la guitarra de... Es que la guitarra es espectacular. La del señor David Gilmour, un señor que ha pasado a la historia por ser uno de los grandes músicos en innovar y en crear cosas tan interesantes. Como sabéis, siempre esa formación interesante. Como sabéis, en este caso tenemos pues este tema que ha sonado, este Learn to Fly, Pink Floyd, hoy clásico Hora del Rock. ¿Queréis un poquito de hard rock? Claro que sí, desde Suecia, los Nestor. Faisain. Get some Parece ser que Scorpions están ya preparándose para lanzar. Este fue el primer single, Peacemaker, y está dando vueltas otro en estudio, tocando ellos, pero dura nada. Es una especie de muestra de lo que será lo nuevo de los Scorpions desde Hamburgo, no, desde Hannover, Alemania. Vuelta de Scorpions y este Peacemaker. La tía que le pone más ovarios en el metal. En pleno confinamiento hacía conciertos, gente metida en sus coches, ya tocando en directo para toda la gente de que quería asistir a sus conciertos. Es una de las más queridas en el mundo del heavy metal, cómo no, con estos apelativos. Digo que es Doro Petsch. Y esta gira que ha hecho de aquel trabajo Tune Agony y este Metal Tango. My wings will not change. My pain I tried it to you. Inside is flame. In time has no meaning. The seasons don't change. Dream with a heart of the deep. Our love is changed. Oh, hey, hey, let's desire. Let's desire, burn a deep down on below everybody. Dance, demons, don't you know? Serves a man of marriage and gold. Dance, demons, don't you know? Serves a man of. Serves a man of. Aplauso total a Doro, la reina del metal. Una gira completa ese Tune Aragony. ¡Buah, esto sí que suena que atruena! Inconfundible la voz. También colaboró en su momento con Doro. Y es Udo Die Schneider. El trabajo Gain Over. La edición que aquí tenemos es la japonesa, que incluye el bonus track Wilder Life, que algún día caerás seguro. Speed Shaker. Udo, la banda, sonando en la hora del rock. Hora y 28 de este programa ya número 100 54. ¡Ay, a memoria, Paco, a la memoria! Speed Seeker. No os vayáis, un momento de publicidad y volvemos en un momento. ¿Sabes cuál era la esperanza de vida en el Paleolítico? 32 años. ¿Y a comienzos del siglo XX? En España, menos de 35 años. Habíamos avanzado poco. Y la calidad de vida tampoco era muy deseable hasta que la evidencia se impuso a las pseudociencias. Hoy, en nuestro país, vivimos una media de más de 82 años, 10 años más que la media mundial. La imagen de una persona mayor consultando un teléfono inteligente rompería la imaginación de nuestros bisabuelos. ¿Qué ha pasado para que lleguemos hasta aquí? Principalmente que han sido millones los humanos en España y en todo el mundo que han dedicado su vida a comprobar cómo funciona nuestro entorno. Que el pensamiento crítico, la ciencia y la tecnología han sumado esfuerzos para que nuestra vida sea mejor. No es cosa del azar ni de la casualidad. En los últimos 100 años ha pasado todo esto. Impulso de la higiene, popularización de la pasteurización, desarrollo de las vacunas, descubrimiento de la penicilina, aumento de la producción de alimentos, desarrollo de la genética, control prenatal, universalización de la sanidad y la educación, desarrollo de las telecomunicaciones. Si vivimos mejor que nuestros bisabuelos es por el esfuerzo investigador y por la aplicación del pensamiento crítico y la superación de los remedios pseudocientíficos. No te la juegues, comprueba. No te creas este vídeo porque sí. Comprueba por ti mismo que los hechos que te hemos contado son ciertos. Ante la duda, mejor comprueba. Lo peor que te puede pasar con la cocaína no es que acelere tu corazón, es que acelere tu coche. No conduzcas bajo los efectos de las drogas o el alcohol. Recuerda que a tu lado vamos todos. Haz tu parte. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. TFC Hondur presenta La Noche de los Condenados. El próximo día 27 de noviembre en Madrid, Sala Silicona, en Moratalaz, Madrid, Lex Luger en Belis. Entradas a la venta anticipadas a 12 euros, día del concierto 15 euros. A la venta en www.miacceso.com o www.metaltrip.com. Recomiendan Metal Hammer, Rising Rock Productions, The Fixed Factory, Humble Rock Productions, Kibent, La Hora del Rock, Loader Rock Managers. Recuerda, concierto a la vista este próximo sábado 27 de noviembre en Madrid. En Belis, Lex Luger. Lex Luger en Belis. Bienvenido a la noche de los condenados. Under the radar, that I don't know how my crazy getaway is blown away again. I'm like a ninja, I move in the dark, and still this creature is after my heart. Tonight I need ya. I'm losing this game, it might be too late. Eyes of the maniac, sweet sanity, trying to be brave but it's scary, feeling the madness pull me like gravity. No, no, no, no more a ninja. I'm facing my fear, my darkest feature. I see it so clear, it's nice to meet ya. What did you expect? The mirror reflects. Son los finlandeses en Reckless Love y esta gira Merry Metal Madness Tour 2022 que estarán tocando junto a Collateral el viernes 25 de febrero en la Sala Caracol en Madrid y el día 26 de febrero en Barcelona, en Bóveda. Chicas al poder. Sister Cine 24/7. I'm gonna blow your mind and push you higher. I have my ways to find a nailed a liar. You wanna clean up. Directamente en Göteborg, en Suecia, con esta cantante Liv Jagrell, la cantante de Sister Cine. Gracias a la gira del año 2011 junto a Uvo, fue la banda reconocida en todo el mundo. De hecho, esta banda ya han tocado aún que otra vez en Barcelona y en Madrid. Sister Cine 24/7, 24/7. Y los amigos de Valencia, los Jolly Joker, estrenan nuevo single que te ponemos aquí. Es aparte también como un nuevo bautizo, ya que el grupo ha fichado por un sello internacional. Y este Blood Velvet, terciopelo con sangre. La hora del rock. Es el primer single anticipo de su próximo álbum de esta banda, Love and Pro, que verá a luz el 4 de febrero bajo el sello Star Rolls Records. La hora del rock. la banda Guadaña junto a Fortus Sánchez de los Sobús, en esta nueva creación musical reciente de la banda gaditana, Una Aventura Más. Te diremos, amigo y amiga, que siempre tanto Salva como la también cantante Gloria eran fans de Obús desde pequeños. Y lo que es la vida, ¿no? Les ha unido. Son muy colegas. Y la muestra un botón esta participación de Fortu. Hay un grupo que tocó, creo que fue en el Ripollet Rock, antes de todo esto de la pandemia, y tuvo una aceptación muy potente. De hecho, el grupo ha lanzado un trabajo doble en directo, larga duración. Ellos son alemanes y son los Unity. Trabajo en directo, reciente. Esto de verdad lleva poco tiempo en la calle. Last Betrayal, Unity. The Devil You Know Live, bajo el sello SPV Steadhammer, los alemanes de Unity publican el pasado 12 de noviembre este primer trabajo en directo, como dice Michael Henry. Para nosotros esto es tanto un saludo como un consuelo para compensar los muchos espectáculos que nos fueron reales. Son 11, 12 canciones que incluye pues la nueva mascota llamada Dave the Devil. Jan Mantendi está brutal. Pero bueno, ahí tenéis la fuerza del power melódico de Unity. Vaya dos hachas. Por un lado tenemos a Gus y por otro tenemos a Vinnie Moore. Force Mayor. Fuerza Mayor. ¿Qué te creías? ¿Que estando solamente a 6 minutos no te pondríamos el disco recomendado? Claro que sí, claro que sí. Aquí tenemos el disco de este mes de noviembre que desde la Hora del Rock recomendamos encarecidamente. Disco del mes. Disco del mes. Disco del mes. Por supuesto, los Beast in Black y este Dark Connection. Hoy te ponemos el corte 8, el llamado Dark New World. Nos vamos, amigos y amigas, pero queremos hacerlo con un tema que me encanta de los Embellish, del nuevo trabajo de la Thousand Light Years From You. Y ya con esta canción os decimos hasta el sábado a la gente que vea en la sala Silicona. a quien no, hasta la próxima semana, o también, por supuesto, en The Strip Rock. Estaremos con Luis, bajista de la banda Taifa. Nos vamos con ese Beautiful, y ya sabéis, el día 27, todos en la Silicona, viendo a Lex Luger y a Embelis. Un placer, como siempre, desde Menorca, quien te habla, Paco Jiménez, técnico de sonido, Reinaldo Reyes. Adiós, amigos. Beautiful. Para un nuevo programa en esta misma sintonía, para contactar con el mejor rock duro y heavy metal al estilo Paco Jiménez. No te pierdas el próximo programa y ¡corre la voz!